Estos son los titulares del martes 2 de julio. Seis meses después del terremoto de la península de Noto, Japón, persisten los desafíos en las zonas afectadas. Se alerta a la población por posibles deslizamientos de tierra a causa de fuertes precipitaciones en Kyushu, sur de Japón, y Japón logra poner en órbita un satélite de observación terrestre mediante el cohete H-3. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Han pasado seis meses desde que un potente terremoto sacudió la península de Noto y zonas cercanas. Muchas comunidades todavía están trabajando para reconstruirse tras la devastación. El terremoto de magnitud 7,6 se cobró la vida de 281 personas en la prefectura de Ishikawa. De estas, 52 fueron a causa de enfermedades posteriores al desastre, desencadenadas por factores como fatiga y estrés psicológico. Las autoridades señalan que aún se desconoce el paradero de tres personas. El lunes, la población guardó un minuto de silencio en el momento exacto que ocurrió el terremoto el día de Año Nuevo. Kunishige Keiko rezó para que esto no vuelva a suceder. Ella administra una posada en la ciudad de Suzu, donde un tsunami azotó la costa. Muchos otros residentes no han vuelto a la zona. Kunishige dijo que sus vecinos están abandonando gradualmente la zona y se siente sola y preocupada por el futuro de Suzu. Seis meses después, aún se siguen retirando escombros. Sakashita Hideaki, otro habitante de la zona, dijo que no cree que haya habido avances importantes desde que ocurrió el terremoto y que espera que su barrio vuelva a ser como antes, aunque supone que eso podría tomar décadas. Se estima que unos 22.000 edificios sufrieron daños irreparables en las zonas afectadas por el terremoto y es necesario que los municipios locales los demuelan. Hasta ahora, se han podido desmantelar un poco más de 900 de esas estructuras, es decir, cerca del 4% del total. Al 25 de junio, más de 2.288 residentes de Ishikawa continuaban viviendo en refugios y los reparadores de viviendas se enfrentaban a una enorme acumulación de trabajos pendientes. Funcionarios de meteorología de Japón advierten sobre la posibilidad de deslizamientos de tierra en la región de Kyushu y otros lugares a raíz de las fuertes precipitaciones que han azotado amplias zonas desde el oeste hasta el este de Japón. La Dirección de Meteorología ha instado a la población de las zonas afectadas a mantenerse alerta ante posibles deslizamientos de tierra, ya que es probable que el martes continúen las condiciones atmosféricas inestables. Agregó que se están desarrollando nubes de lluvia localizadas a medida que un frente que se extiende sobre la isla principal de Japón provoca que las condiciones atmosféricas sean inestables en las regiones occidental y oriental. En algunas zonas se pronostican aguaceros acompañados de rayos. En la ciudad de Hita, prefectura de Oita, se registraron 425 milímetros de lluvia entre el miércoles de la semana pasada, cuando comenzaron las lluvias, y las 6 de la mañana de este martes. La ciudad de Yame, en la prefectura de Fukuoka, registró 361 milímetros de lluvia durante el mismo periodo. En un periodo de 24 horas hasta el miércoles por la mañana, se esperan hasta 100 milímetros de lluvia en la región de Chugoku, 60 en el norte de Kyushu y las regiones de Kinki y Hokuriku, y 50 milímetros en las de Shikoku y Tokai. La Dirección de Meteorología ha instado a la población a mantenerse alerta ante la posibilidad de deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas bajas y crecidas de ríos. Japón logró poner en órbita un satélite de observación terrestre con el tercer lanzamiento de un H-3, su nuevo cohete insignia. El H-3 partió del Centro Espacial de Tanegashima, en la prefectura de Kagoshima, suroeste del país, poco después del mediodía del lunes. El cohete soltó los propulsores y el motor de la primera etapa y unos 17 minutos después del lanzamiento, consiguió poner en la órbita programada el satélite Daiichi 4. Se espera que el Daiichi 4, que está equipado con tecnología de radares, sirva para observar daños causados por desastres, así como para la detección rápida de cambios anormales en la actividad volcánica. El desarrollo del cohete H-3 es fruto de la colaboración entre la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, JAXA, y la empresa Industrias Pesadas Mitsubishi. El lanzamiento del primer H-3 el año pasado no fue fructífero y provocó la pérdida del satélite de observación terrestre Daiichi 3. Después de tomar las medidas necesarias, el segundo, en febrero de este año, sí fue exitoso y esta vez, con el tercer lanzamiento, se ha logrado poner en órbita un satélite de gran tamaño. Se espera que en el año fiscal 2025 el cohete H-3 reemplace completamente al H-2A, que es el cohete principal en la actualidad y cuya retirada está prevista después del 50º lanzamiento en el año fiscal 2024. JAXA pretende lanzar 6 cohetes H-3 al año. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Según información de medios estatales de Corea del Norte, el lunes el país hizo un lanzamiento de prueba exitoso del Fasong-11, un nuevo tipo de misil balístico táctico. La Agencia Central de Noticias de Corea informó el martes que el misil, que tiene la capacidad para transportar una ojiva súper grande de 4,5 toneladas, voló 500 kilómetros, su alcance máximo. La agencia noticiosa citó a la Administración de Misiles norcoreana, que afirmó que probará nuevamente el Fasong-11 en julio para verificar la fuerza de explosión de la ojiva supergrande y otras capacidades a una distancia de 250 kilómetros. Por su parte, el ejército surcoreano dio a conocer el lunes que Corea del Norte lanzó 2 misiles balísticos, uno de los cuales se cree que es de corto alcance en dirección noreste desde una región en el suroeste del país. Se cree que el anuncio de los medios norcoreanos hace referencia a uno de estos misiles. Hayashi Yoshimasa, secretario en jefe del gabinete japonés, declaró que las acciones de Corea del Norte amenazan la seguridad y la paz de Japón, la región y la comunidad internacional. Agregó que el gobierno nipón continuará trabajando hombro con hombro con Estados Unidos y Corea del Sur para reunir y analizar la información de inteligencia necesaria y que seguirá observando la situación de cerca. Una alta funcionaria de la ONU dijo que la organización está comprometida a continuar trabajando a favor de Afganistán, país controlado por los talibanes, y hacer frente a las restricciones que sufren las mujeres y las niñas, además de otras cuestiones de preocupación internacional. Rosemary DiCarlo, subsecretaria general de la ONU, habló con los periodistas el lunes, luego de una conferencia de 2 días sobre Afganistán que se celebró en Doha, Qatar. Fue la primera vez que los talibanes enviaron delegados a la conferencia encabezada por la ONU. También participaron enviados de Estados Unidos, Europa, China y Japón. DiCarlo acogió con satisfacción el inicio de conversaciones detalladas entre los talibanes y la comunidad internacional y las calificó de francas y útiles. Los talibanes han restringido severamente los derechos de las mujeres desde que retomaron el poder en 2021. Las niñas en Afganistán tienen prohibido asistir a la escuela secundaria. DiCarlo declaró, durante las discusiones estuvo presente la profunda preocupación internacional tanto de los enviados especiales como la mía sobre las restricciones graves que afectan a las mujeres y las niñas. Añadió que la ONU está comprometida a continuar trabajando con Afganistán para resolver este y otros problemas. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.